Hoy es domingo 23 de diciembre de 2012. Y si el pasado domingo nos despedíamos por este año de las secciones y colaboradoras habituales de La Enredadera, en una enredadera que, por cierto, no pudimos grabar por problemas técnicos, hoy celebramos que nos quedan dos especiales más, el de este 23 y el del 30 de diciembre de 2012, para despedir este intenso año. Hoy queremos recordar lo más destacado del 2012, así que os prometemos dos horas muy entretenidas, con mucho contenido para recordar y reflexionar. Además, contaremos con Carlos y con Lourdes, además de Pati y Nacho, y alguna sorpresita musical en vivo, lo nuevo de China Chana y Don Kiko Veneno, al que entrevistaremos en un ratico. Y os recordamos que el próximo domingo 30 de diciembre no os podéis perder la última enredadera de este año, con lo que llamamos los personajes de 2012, invitadas de lujo, con las que vamos a intentar hacer un particular collage de emociones y pensamientos. Luego os contamos con quiénes estaremos. Ya sabéis que este programa, La Enredadera, se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Pero también nos remiten desde otras radios libres, por ejemplo, Radio Chicharra en el 102.4 de la FM de Teruel, Radio Chabolo en el 107.6 de la FM de Zaragoza, Radio Activa en el 107.6 de la FM de Alcoy, Alacant y Comarca, Radio Contrabanda en el 91.4 de Barcelona, Radio Almaina en el 101.7 de la FM de Granada, Radio Malva en el 105.0 de Valencia, Radio Pimienta en el 100.3 de las Islas Canarias, Radio Cuca en el 107.3 de Ubieu, Asturias, Sintilik Irratia en el 100 de la FM de Orereta, en Euskal Herria, y las radios online de Línea 36 y de A las Barricadas. También nos puedes encontrar en las redes sociales N-1, Twitter y Facebook, en el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, en laenredadera@no50.org y en nuestro blog enredador laenredadera.noblezabaturra.org. Y hoy nos puedes llamar, a ser posible cuando pongamos algo de música o algún audio, que hoy va a haber mucha grabación también, al 976-29-13-98 y nos puedes contar qué ha sido para ti este 2012. Además, vamos a hacer hoy un concursito, así que estate atento, quédate ya con el móvil 976-29-13-98 y no te cortes, enrédate en La Enredadera. Queridos Reyes Magos, hay menos que ver, más que entender, pero tengo miedo de ser. Nada os pedimos, queridos Reyes Magos, porque nada os reconocemos. Un año más no os vamos a pedir nada de nada. Podéis concentraros en otras personas. Y no hace falta tampoco que bajéis por la chaminera de La Enredadera, porque nuestros deseos no se venden, Reyes Magos. Caminamos hacia ellos. Y si no llegamos hacia nuestros deseos, pedimos ayuda. Solas no podemos. Con amigas, sí. Y luchamos. Y no esperamos a que los cambios nos vengan más que de nosotras mismas. Tratamos de adaptarnos en la evolución, nos unimos, nos enredamos con muchas que, como nosotras, estamos tratando de mejorar esto y pelear por lo que es nuestro. No hace falta que nos dejéis nada, de verdad. No os penséis que os escribimos esto para quedar bien o con la boquica pequeña. De veras, Melchor, Gaspar y Baltasar, que no os molestéis. Ni os queremos, ni os necesitamos. Nuestros sentimientos no se pueden mercantilizar. Son sinceros y profundos. Y no se pueden materializar en cosas, sino en sonrisas, en esfuerzos compartidos, en pequeñas victorias y alegrías populares. ¿Y por qué os escribimos entonces? Nos apetece explicaros que, pese a lo dicho, hemos sido buenos. Hoy estamos en el especial de lo mejor del 2012 en La Enredadera. Y aunque no os pedamos regalos, si aprovechamos para hacer balance de lo vivido y lo que nos queda. No más excusas ni más bla bla bla bla bla, para adelante, voy a creer o reventar. Y es que creemos, Reyes Magos, que hemos sido buenos, pero no buenos en el sentido católico, apostólico y romano. Si valoramos así, hemos sido muy malas. No hemos obedecido, no nos hemos sometido, nos hemos rebelado y seguimos firmes en nuestras convicciones, pese a todo. Desde nuestra sensibilidad hemos sido buenos. Hemos aportado nuestro granito de arena como el colibrí para mejorar lo común, lo que es de todas. Hemos tratado de pensar en lo colectivo y no tanto en mirarnos al ombligo, aunque reconocemos que no siempre lo conseguimos. Nos hemos juntado con otras personas generosas y solidarias, con las que tratamos de organizarnos y vivir las alternativas. Vale, generosas y solidarias, sí, pero no caritativas. No nos confundamos, Reyes Magos. En estas fechas, la pisonadora capitalista aplasta hasta los sentimientos más bondadosos de las personas para convertirlos en otra cosa. Y es que no se trata de regalar un juguete a un niño, sino de asegurarle un entorno saludable para que se pueda desarrollar y relacionar libremente. No se trata de regalar pescados tampoco, ni de regalar una caña. Se trata de no pescar, vamos, no comer peces, que estamos acabando con los pescados y con la vida en ríos y mares. Pero vamos, a lo que vamos. Que nos liamos. Creemos que en este 2012, Reyes Magos, hemos dado algunos pasicos hacia grandes cambios que queremos. El reto es importante, ya lo sabéis, porque lo cuestionamos todo. Desaprendemos lo enseñado e impuesto y caminamos por sendas que desconocemos. Y es que no todo es pena, crisis, desazón. Esto no es la televisión capitalista, esto es una radio libre. Y estamos contentas porque en 2012 han sido muchísimas las experiencias vividas y conocidas que nos invitan a seguir optimistas. Nunca tanta gente se ha cuestionado este sistema. Nunca tantas personas están dando pasicos para vivir de otros modos. Manifestaciones y acciones continuas. Herramientas y experimentos sociales al capitalismo que se multiplican por todas partes. Somos críticas y conscientes de que aún nos queda mucho por enredar. Lo mejor está por llegar. Todavía muchas personas siguen mirando para otro lado y creyéndose las mentiras que propagan. Habrá que ver si están con nosotras o contra nosotras. El tiempo pone a cada una en su lugar. Y es que todavía hay demasiado dolor a nuestro alrededor. Y no podemos quedarnos impasibles y anestesiadas ante tanta injusticia, guerras impuestas, codicia, ambición, desenfreno, consumismo, autoritarismo. Son muchas las injusticias cotidianas. Nuestra gente lo está pasando verdaderamente mal. Pero ahí estamos las que estamos convencidas de que el cambio es posible y que llegará, que ya está siendo. Y contagiamos a las que no están tan decididas y les damos la mano y las acompañamos. Y probamos con una y otras historias y tratamos de evolucionar siempre colectivamente. Fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica. Bueno, Reyes Magos, que no nos extendemos mucho más, que sabemos que tenéis que marchar al centro comercial. Tranquilos, que ahí no nos vais a encontrar, no sufráis. Hoy os invitamos, este ratico, mientras vais en coche al centro comercial, a que os quedéis con nosotras en este especial con lo más destacado del 2012 de La Enredadera, que nos vendrá mal hacer balance con nosotras. En estas dos horas recordaremos algunas cosas que han pasado. En muchas hemos estado, pero en otras no. Empezamos pidiéndoos disculpas, estimados radio oyentes y radio oyentesas, porque sabemos que nos dejaremos muchas cosas. Y como os decíamos, compartiremos reflexiones con Lourdes, Pati, Nacho, Carlos, desde distintos puntos de vista, de feminismo, de salud comunitaria, alternativas, cultura popular aragonesa, y además nos acompañarán algunas canciones y músicas que hemos bailado en estos 12 meses. Como comprenderéis, es muy difícil condensar en 120 minutos todo un año. Por eso, el siguiente domingo, el día 30 de diciembre, dinamizaremos la última enredadera del año con algunos de los que consideramos personajes del año. Ya nos han confirmado Javier Gallego, Crudo, Lola Álvarez, del Sindicato Andaluz de Trabajadores y portavoz de la ocupación de la finca de Somonte, en Córdoba, Pablo Híjar, de Stop Desahucios en Zaragoza, Yayo Herrero, que es una de las coordinadoras de Ecologistas en Acción, David Fernández, que es candidato número uno por las candidaturas de Unidad Popular en Cataluña y Currela en COP57, La Directa y otras cosas, y Javier Ibarra, que es CEO de Violadores del Verso. Me voy a comer unas gambas al ajillo, si no, mejor un bocata mortadela, mientras veo el Hola Rafael. Bueno, a lo que vamos. Hoy empezamos con lo más destacado de este 2012. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? Mareas, privatizaciones, mayoría absoluta del PP, rescate de los bancos, neoliberalismo, crisis, pobreza, desigualdades, alternativas, a montones, manifestaciones continuas, dos huelgas generales, resistencia, represión, independentismo, Artieda, que bien resistes, ecologismo, defensa de la naturaleza, desarrollismo, decrecimiento, luchas obreras, populares, guerras que no cesan, democracia, ¿dónde? Y como no, un especial recuerdo, desde ya, a algunas personas que nos han dejado este año, como los hermanos Carrasquer, don Juan Chávez, Chabela Vargas o Agustín García Calvo, entre otras. Así que, sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Calla, calla, calla, que no eres más que un canalla. Fiesta científica, fiesta científica. Y vamos a comenzar compartiendo calentito, calentito, el nuevo disco de China Chana, nuestras amigas rumberas de Villamayor de Gállego. Bueno, anoche ya lo bailamos de lo lindo. Este disco, ¿no?, que se presentó en directo en Zaragoza, y hoy vamos a degustar aquí en la radio el Que me quiten lo caminao, que bueno, pronto las tendremos por aquí seguro. Y nada, dar muchas gracias a China Chana por recordarnos en las dedicatorias, ¿no? Textualmente os leemos: a la enredadera, al barrio de la Madalena y a los músicos, teatreros, colectivos, bares y rebeldes que camináis cerca. ¿Hemos dicho bares? Va, que hoy empezamos con China Chana de Bar en Bar. Y es la vida, Manuel. Del bar, de bar a bar, de bar a bar. matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta. En fin, qué nivel. Tenemos al otro lado del teléfono a Lourdes, Sexualidades Feministas, con la que queríamos compartir un ratico de este especial, ¿no? De lo más destacado del 2012, evidentemente pues desde una perspectiva pues feminista, ¿no? Ya os hemos dicho que a lo largo del programa vamos a intervenir diferentes personas pues para destacaros algunas partes, ¿no? Más allá de lo que va a ser un resumen con sonidos y palabras, pues también vamos a hacer un poco de análisis. Lourdes, buenas noches. Buenas noches. Pues nada, tú misma, cuéntanos, ¿qué tal te ha ido el año 2012? ¿Cómo lo has visto desde tus ojos? ¿Desde qué perspectiva quiere que te lo cuente? Te lo voy a contar desde la perspectiva feminista, que al final es la que, bueno, pues más me interesa. Y bueno, pues así un poco pensando lo que habéis pensado para el programa, así que, bueno, quería más o menos remarcar lo que para mí creo que está, por lo menos me genera bastante calidez en la ciudad, que el, bueno, pues todo el movimiento feminista que yo creo que en los últimos años se está, bueno, pues está floreciendo, con lo cual hace que los inviernos sean, la verdad, que mucho más cálidos. Yo creo que así en el último tiempo todo lo que sería el febrero feminista, que aglutina a personas o a distintos colectivos como las Aclau Royal, Degenerada, las del 8 o Towanda, o por ejemplo el tema de la cooperativa de mujeres feministas que está montando la Pili, yo creo que está siendo como, o por lo menos para mí creo que está siendo interesante a la hora de un trabajo en la ciudad de lo que sería el feminismo, y en concreto lo que yo creo que se está trabajando también muy bien es el tema de la salud, y en concreto, bueno, pues sexualidades pues diferentes, saliendo un poco de la norma. Y bueno, no he escuchado muy bien la cuña de Ana Botella, pero quiero recordar cuál es, lo cual me alegra un montón. Su teoría, su teoría. Sí, la pera, las manzanas y exactamente derivados frutos que, bueno. Bueno, entonces, la verdad es que yo creo que ese trabajo, pues, aunque esta sesión lleva poquito tiempo, pero bueno, la idea era más o menos, pues, ir recopilando todos esos aspectos que se van trabajando. Pero bueno, el tema de la salud, que yo creo que desde el feminismo, ¿no?, que para mí es un movimiento de transformación social, que lo que está intentando es denunciar unas estructuras de poder que, bueno, pues que están en todos los ámbitos, pero bueno, yo creo que un ámbito muy importante al final es la salud, que yo creo que es básico para vivir, y, y bueno, y al final sí que nos afecta pues esas normas, ¿no?, esos instrumentos de articulación del poder en nuestra propia salud, que para mí es tan importante. Y bueno, a mí hay una definición que me encanta de salud, que es salud como libertad, entendida como decisión personal, empoderamiento, acceso a los recursos, no solo a la información, que también es básica, o a los medicamentos, salud para disfrutar, salud para vivir. Al final, bueno, pues una salud que busca la potencialidad de los cuerpos, ¿no?, y no solamente entender los cuerpos como algo productivo, sino propositivo. Y claro, para mí es muy importante la sexualidad porque forma parte de la salud, o en la salud está la sexualidad. Bueno, ese orden me da un poquito más igual, ¿no?, pero sí que creo que es muy, muy importante. Y al final, bueno, pues el feminismo no deja de ser un movimiento que lucha por la autonomía de los propios cuerpos, de los propios deseos, y ahí es donde entra, pues, para mí la importancia de la sexualidad. Y bueno, ya sabemos que al final todo el control médico psiquiátrico, ¿no?, pues esa forma de ejercer el control a través de esos procesos patologizantes, las clasificaciones, todos esos procesos de normalización, al final, bueno, pues nos anula. Yo creo que desde el movimiento feminista se está trabajando todo ese aspecto de la salud, y en concreto de la sexualidad. Yo creo que, bueno, pues, siempre yo insisto mucho en cómo, porque bueno, no somos seres solamente biológicos, sino que estamos en un medio, pues bueno, pues la verdad es que cada día más opresor y más desagradable, pero bueno, independientemente a cómo vaya, la verdad es que sí que tenemos muy interiorizada unos condicionantes socioculturales o unas determinadas normas que nos afectan a, bueno, a cómo vivimos, ¿no?, la sexualidad, y bueno, que al final forma parte de esa salud. Yo veo que seguimos teniendo como una sexualidad como muy pendiente al otro, ¿no? Está satisfecha o deseamos satisfacer al otro, o nuestro deseo depende del otro. Pues eso, no saber estar solas o solo, el aburrirnos con nuestro propio placer, es decir, esa frase de pues no me masturbo luego me masturbo, pero bueno, es algo rápido porque me aburro conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? O sea, son ese tipo de cuestiones que yo creo que están muy interiorizados, con lo cual para mí el feminismo lo que intenta plantear es también ese empoderamiento, ¿no?, de la sexualidad, con lo cual sí, yo creo que todo el mundo lo que queremos es vivir en libertad. Si entendemos la salud como libertad, también vamos a entender la sexualidad como libertad. Y bueno, pues cuando todo desde el feminismo se trabaja la sexualidad como parte de la salud, al final es una enunciación desde la autonomía, de la emancipación, de cuando tanto que hablamos de eso, de ese empoderamiento, reapropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestro deseo, de las decisiones personales, al final es una autogestión de nuestro propio, bueno, pues de lo que somos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que para eso, bueno, hay que cuestionar y reformular el cuerpo, los deseos y las relaciones, que al final es lo que está haciendo el feminismo. Y yo creo que bueno, pues que en Zaragoza pues también se está trabajando para que realmente seamos personas autónomas, es decir, si deseamos dar el placer al otro, que sea porque realmente lo sentimos y no porque hemos interiorizado. Y bueno, pues al final esas son como las vías, yo creo, también para esa trabajar esa salud en, pues esa salud en libertad, que es tan importante. Y para este 2013, como nos apuntabas al principio, Lourdes, pues imagino que las chicas, ¿no?, y personas, ¿no?, de Febrero Feminista, ya estaréis armando pues otra sesión tremenda, ¿no?, de actividades, ¿no? Sí, aún, bueno, no estamos ahí todavía muy muy organizadas, que estamos caóticas, pero bueno, yo creo que es importante e interesante. Y bueno, la idea es hacer muchas cosas, pero bueno, a lo mejor no esa saturación también de sin pasarse, ¿no? Sí, yo creo que bueno, que sin estrés. Estamos, también lo pensamos el año pasado. Muy y al bien. Final hubo, ya hemos dicho que a lo mejor es todo el año que tenemos que estar presentes en Febrero Feminista. Sí. Pero bueno, yo creo que sí, que hay un montón de ganas y que viendo así cómo se ha cogido en la ciudad y la necesidad que seguimos viendo, pues yo creo que sí que haremos un montón de cosas y un tema será el tema de salud y de la sexualidad, seguro. Muy bien, bueno, quien está hablando, que no te hemos presentado bien, es Lourdes Orellana, que hace una sección mensual aquí en la Enredadera Sexualidades Feministas, y bueno, pues es activa en la cooperativa que nos comentaba, desmontando a Pili y en el colectivo Towanda, ¿no? Y aquí te tendremos, ¿no?, en el año que viene, ¿no?, en 2013, ¿no, Lourdes? Encantadísima. Muy bien, Lourdes. Me quedo aquí anclada en Sevilla. En el sur. Ahora vamos a hablar con otro del sur. Oh, qué bien. Bueno, para que disfrutéis. Muy bien, Lourdes, pues un fuerte abrazo y nada, nos vemos muy pronto. Vale, pues un besote. Un beso, chao. Hasta luego. Enrédate en la enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Vigilante. hoy, como os anunciábamos, contamos con el genial Kiko Veneno, aquí en la enredadera de Radio Topo. Nos apetecía mucho charlar con José María López, San Feliu, con Kiko Veneno. Y bueno, pues ya han pasado 20 años desde que el Lobo López encontró a su amada y bueno, pues está en gira, ¿no?, por todo el estado. Y en Zaragoza pues va a estar el jueves 27 de diciembre pues presentando pues un poco la revisión, ¿no?, 20 años después de Échate un cantecito. Y nada, vamos a ver si charramos un ratito con Kiko Veneno. Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver qué tal, háblame un poquito más, Kiko, a ver qué tal llegas aquí. ¿Qué tal? Bien, vale, bien. Perfectamente, te oímos perfecto. Te oigo bien, no muy fuerte, pero te oigo bien. Vale, bueno, que me voy a intentar subir para que me oigas un poquito mejor. A ver, sin pasarme, vale. Oye, Kiko, que eso, como comentábamos, que llevas un otoño entretenido, ¿no?, de conciertos, ¿no?, que has pasado por un montón de ciudades y, bueno, aún te quedan escenarios potentes, ¿no?, Zaragoza, Bilbo, Santander y Madrid, antes de acabar este 2012. ¿Qué tal lo llevas? Sí, Zaragoza, Bilbao, Santander y Madrid, sí, ahí terminamos la gira hecha del 20 aniversario. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el cuerpo? Bien, hombre, bien. Estaba a tope. Sí, hombre, estoy aguantando bien. Esto, para echar sin duda los 4 días seguidos final, eso es lo más fuerte. Uh-huh. Pero bueno, procuro cuidarme y mentalizarme, estar tranquilito, concentrado. Y bien, lo pasamos bien en la gira, así que no hay problema. Bueno, hay que decir que el jueves te vamos a tener en Zaragoza. Vas a estar tocando, luego daremos todos los detalles, ¿no?, en el Palacio de Congresos de la Expo. Pero bueno, el motivo de esta gira sobre todo es que hace 20 años ya, ¿no?, de un discazo, ¿no?, del Échate un cantecito, ¿no?, que pues la gente que nos escucha, lógicamente, pues Lobo López, hecho de menos, Joselito, en un Mercedes Blanco, o sea, temazos que han sonado en bares, vamos, una jarta de veces, ¿no? Y bueno, habéis reeditado el disco y todo, ¿no? Sí, bueno, el disco, hemos hecho una edición especial de este aniversario con maquetas, así a nivel sonoro lo que tiene es maquetas, el disco está tal cual, ni siquiera se ha remasterizado. Pero sí, hemos añadido las maquetas y hemos añadido también algunos vídeos y después el diario de la grabación, que yo escribí el nombre, pero lo más bonito de esta gira es hacer las 10 canciones seguidas del disco, ¿no? Entonces la gente se acuerda mucho de... Vienen a ver una gente pues que eran jóvenes en aquella época, sí, normalmente, pero también se enganchan nuevas generaciones, ¿no? De gente que... amigos de estos, hijos de estos, que ya también empiezan a pelearse con esta música, ¿no? Bueno, ¿tú cómo las sientes estas canciones, Kiko, 20 años después? Bien, son canciones que dan de sí siempre, todas, cada noche dan de sí para interpretarlas a tu manera, para hacer las tuyas cada noche. Yo creo que sí, que aguantan muy bien. Pero son sencillas, son canciones con melodías sencillas y precisas, sí, y sin grandes pretensiones y con mucho sentimiento. Oye, Kiko, te voy a lanzar una pregunta que nos hizo anoche. Anoche estuvimos de concierto, que por cierto, estuvimos en un concierto de un grupo aragonés que se llama China Chana y acabó el concierto con el Volando Boy. Ajá. Para que lo sepa, vamos. Sí, que... mira, pues yo también estuve en Gerona, sí, y también acabé con Volando Boy. Bueno, Gerona. Pues allí estuvimos con Rodrigo de La Locura de Mabús, que es el grupo con el que compartiste vuelo en tu última visita a Zaragoza, y él me preguntaba, dice, Nacho, pregúntale al Kiko, ¿cómo hizo, después de estar en Estados Unidos, o sea, nos vamos a finales de los 70, ¿no?, cuando te fuiste a la época esta hippie y tal, ¿cómo te metiste en el ambiente gitano, ¿no?, y cómo llegaste hasta los hermanos Amador, sobre todo, ¿no?, y todos los grandes, bueno, ¿no? Pues... la verdad es que, bueno, lo conté muchas veces, pero la verdad es que conocí en San Francisco a un gitano que tocaba la guitarra por la escuela de Morón. Sí. Y vivía en San Francisco, que estaba allí casado con una americana. Era de la escuela de Diego del Castor, de Morón de la Frontera, de sobrino suyo. Agustín Ríos. Sí. Y entonces, pues, me hice amigo de él y me enamoré de la música flamenca, ¿no? Uh-huh. O sea, así tan de cerca, él no cantaba, cantillaba nada más, lo que hacía es tocar la guitarra muy bien. Y entonces pues me enamoré cuando vine a España, pues me empecé a ir a todos los festivales flamencos y a empaparme de flamenco. Fui al Festival de Utrera, Morón, a todos sitios, ¿no? Y después ya conocí a Raimundo y Rafael, a Raimundo sobre todo, que fue el primero que conocí y con el que me hice amigo ya de todos los barrios, digamos. Lo conocí pues jugando por las calles de Sevilla, por la noche. ¡Qué farra! Oye, Kiko, pero a mucha gente le gusta el flamenco, pero no graba un disco como Veneno, ni colabora con Camarón en La Leyenda del Tiempo. O sea, tú eres consciente, ¿eh?, de lo... O sea, no sé, yo como fan, ¿eh?, como superfan de lo que representas a nivel musical, ¿no? O sea, que es que tú estás en las páginas más grandes. Nosotros tuvimos la suerte de estar ahí en ese momento, de vivir ese momento. Entonces, bueno... para nosotros fue un tiempo, todo el inicio de la música mía y de Raimundo también, porque aunque de diferente edad, yo con 25 años, con 17, pero empezábamos en la música en grande ahí. Y entonces fueron espectaculares todos esos primeros años, ¿no? Y sin embargo, seguiste haciendo un montón de cosas, ¿no? Porque me imagino que en el propósito de currar de la música, por así decirlo, pues no solamente era sacar discos, ¿no? Estuviste produciendo discos de otros, incluso curraste en Sevilla en Cultura, ¿no? No, bueno, cuando estuve trabajando en la Delegación de Cultura, en la Diputación de Sevilla, no, era entonces que no. Eso fue la etapa de los años 80. En los 80, eso es. Trabajaba porque no me podía ir, porque era la época en que no aceptaba para hacer un disco bueno de verdad y no podía vivir de la música, tenía que buscar otro trabajo y vivir de otras cosas. Sí. Y entonces estuve trabajando en la Diputación, en el área cultural, de cultura, ¿no? De trabajador de base, digamos, ¿no? De ir por los pueblos y eso, para haciendo los contactos y todo eso para las actividades. Sí, sí, sí. Que, pues ya después ya pude dividir de la música a partir del cartecito, que estamos grabando ahora, a partir del año 92, ya pude dividir de la música. Bueno, y en los 90 además te juntaste con un zaragozano, ¿no? Con Santiago Serón, ¿no? Que ahí, con él estuvisteis de gira, ¿no? Hicimos una gira en el año 93, empezamos en febrero, marzo, abril, también por 20 o 25 sitios, una gira que fue la que me dio a conocer realmente. Sí, sí, cuando más popular fuiste, ¿no? Lo que no recuerdo es si estuvimos en Zaragoza o no. En Zaragoza. Yo desde luego no estuve porque era muy pequeño. A mí no me llevaron. Oye, Kiko, y el tema del éxito, ¿tú cómo lo has digerido, no? Porque yo, a ver, no te conozco personalmente, pero da la impresión de que eres un tipo bastante de la calle, ¿no? O sea, no sé si, vamos, que lo has llevado bien, yo creo, ¿no? La popularidad. Sí, hombre, bien. Yo soy una persona, mi éxito siempre ha sido moderado, ¿no? Y entonces, bueno, muy, no sé, me gusta la gente, ¿no? Y con la gente, terminamos la actuación y hacemos finalmente, hacemos una sala, terminamos la actuación y nos tomamos una cerveza allí en, y es que me hago fotos, claro, pero me imagino que le pasa a todo el mundo, con toda la gente que nos ha estado viendo, bueno, que tienes que hacer fotos, ¿no? Sí. O filmar todos o charlar un rato con la gente, yo qué sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es muy bonito, ¿no? Bueno, y luego hubo un momento, ¿no? Estoy siguiendo un poco la cronología, un poco de tu historia musical, ¿no? Ya cuando te vas ya a finales de los 90, 2000 y tal, es cuando empiezas con tu propio sello, ¿no? Que empiezas a hacer la música un poco con el Pepe de Gines, ¿no? Y es la época del Hombre Invisible y demás. ¿En algún momento tú has sentido que necesitabas recuperar una libertad creadora que te han podido arrebatar o más o menos has hecho lo que te daba la gana? La libertad creadora nunca me ha... peligrar, y siempre he hecho lo que... Has hecho siempre lo que te ha dado lo que he podido. No, ahí no tenía problema ninguno. Lo que ha fallado siempre, o sea, los problemas han venido siempre del presupuesto, a lo mejor que no había presupuesto más económico, antiguamente, la lucha por el presupuesto, por los derechos de autor, por las editoriales, sí. Y bueno, y eso que esperar, bueno, de la música, bueno, esperar el momento de que poder vivir de la música, ¿no? Lo más importante, pero que... La dedicación mía ha sido por igual durante todo el tiempo, ¿no? Y ahora mismo, Kiko, con 60 añazos, que bien llevados, vamos, ¿en qué momento te encuentras, no? Ahora, porque me imagino que en 2013 habrá disco, ¿o qué? Bueno, ahora tengo hecho los discos. Este año me los presento ahora. Uno está saliendo en América, en Montevideo y en Buenos Aires, con Atrevimiento Innovable, que he hecho con Martín Buscaglia. Sí. Formamos una especie de grupo entre los dos, hemos hecho un disco medio muy guapo que se llama Atrevimiento Innovable. Y otro que saldrá aquí en febrero, se llama Sensación Térmica. Lo he hecho entre Barcelona y Sevilla bajo la producción de Refri. Ah, ¿con Refri? Sí, con Refri, sí. Bueno, ¿y cómo estás viviendo ahora mismo todos los cambios que está habiendo en la industria musical? Está tan enmierdada, ¿no? Bueno, bien, hombre, hay un empobrecimiento general, ¿no? Sí, sí, de una pasada. De toda la población, de todos los servicios sociales y de la cultura como servicio social y como negocio también. Quizá, bueno, pues se están notando también todos los fallos que tiene el sistema antiguo también, claro. Claro. Lo que, no, desde luego no lo digo en el sentido de justificar los recortes que se están haciendo, ¿no? Sino que, bueno, al estar la desnudez que se está planteando, una de las cosas que aparece en la cultura es que quizá la cultura estaba excesivamente subvencionada, claro que sí, porque si los ayuntamientos se endeudaban para llevar al grupo más caro a las ferias de su pueblo, a las fiestas de su pueblo, ¿entiendes? Pues estaban haciendo lo mismo. Digamos que entonces resulta que la iniciativa privada ha sido siempre un poco muy limitada en España porque, claro, las instituciones pagaban muy bien y ponían los precios muy altos. Sí. era difícil competir contra eso, ¿no? Bueno, pero me imagino que tú te sabrás adaptar, ¿no? A los tiempos que vienen, ¿no? Y bueno, sí. Para seguir ahora, pues hay que adaptarse, hay que tocar de otra manera, o sea, hay que hacer empresa, hay que funcionar de otra manera, se gana mucho menos. Pero el trabajo sigue siendo el mismo, seguir haciendo música, canciones, cantando, poderla grabar, hacer las zonas bien, después llevarlas al directo, conocer a la gente, compartir con la gente. Oye, Kiko, a nivel de todos los movimientos sociales que ha habido últimamente y tal, en Andalucía sí que te hemos visto, ¿no? Que por ejemplo, pues has bajado las plazas y demás. ¿Tiene relación con las luchas populares, sobre todo andaluzas? No, con las luchas populares te refieres. Sí, bueno, no sé, si tienes alguna relación, ¿no? Con colectivos o... No, me han dicho de los jornaleros y eso. No, con cualquiera en realidad, ¿no? Porque tú estás en un ámbito como bueno, más... No, aquí, bueno, yo cuando el 15 hemos estado aquí muchos días en... Donde está haciendo el centro de las Zetas, en Sevilla. Sí, he participado, normalmente 15 años he participado, sí. Y bueno, digamos que soy, sí, de esa tendencia, ¿no? Apoyando tendencias alternativas que puedan proporcionar una salida, ¿no? Al bloqueo que se produce delante de la democracia, ¿no? Pero que... Bien, tampoco soy un significado militante político ni mucho menos. No, hombre, que estás en otra y haces bien, vamos. Oye, ¿qué te iba a decir, Kiko? Volviendo al concierto del jueves en Zaragoza, ¿vienes con la banda del Retumbe o con qué músicos vas a estar en el concierto? La banda del Retumbe, que es la mía habitual, que ahí cambiamos un poco el formato según el espacio y según también las condiciones, pero siempre por el bajo, batería y la guitarra son siempre los mismos, son Raúl, Raúl Rodríguez con la guitarra y el tres, Juan Ramón Caramés con el bajo y Jimmy González con la batería. Esa es la banda de Retumbe. Pero ahí vamos además con las chicas de los coros, los teclados y la percusión, con Anabel Pérez y con Ana Gallardo. Vale, y básicamente antes nos has contado que son las 10 canciones de Échate un cantecito y me imagino que repasarás otros temas, ¿no? Hacemos las 10 canciones y después hacemos un fin de fiesta un poquito. No sé si hacemos otra media docena de canciones o algún bis y la cosa va bien. Oye, Kiko, que por rematar esta entrevista, que no te queremos cansar mucho, ya te veremos el jueves, aquí en La Enredadera siempre preguntamos, ¿no?, a la gente que estéis un poco en el mundo artístico, cultural y tal, que nos enredéis con algún otro músico que te mole, ¿no? Tú ahora mismo nos has mencionado ya dos personas, ¿no?, con las que has colaborado últimamente, ¿no?, tanto en Latinoamérica como en Cataluña, y no sé, ¿te apetece mencionarnos a alguien más? Alguien que digas, oye, pues Kiko Veneno ahora mismo está vibrando con... no sé. Bueno, ahora estoy vibrando con Israel Galván, que formalmente es bailador de la escuela flamenca, pero derivado hacia un baile contemporáneo, un baile teatral y un montaje extraordinario. Y pero también tiene mente de música, músico, entonces él, digamos que el montaje musical es muy suyo también. ¿Cómo has dicho el nombre, Kiko? ¿Cómo has dicho el nombre, Kiko? Israel Galván, vale, pues nos lo apuntamos. Oye, Kiko, que jueves 27 de diciembre en Zaragoza, en el Palacio de Congresos de la Expo, a partir de las 10 de la noche, apertura de puertas a las 9, pues bueno, Kiko Veneno, ya lo sabéis, en Zaragoza, oye, razón de más, y bueno, la gente de Madrid, de Bilbo, de Santander, pues la semana que viene lo tenéis también por vuestras ciudades. Pues Kiko, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Igualmente, amigo. Y nada, que nos vemos el jueves. Igualmente, eso, muy bien, pues nos vemos, hijo de... Un abrazo. Para toda la afición. Gracias, Kiko, un abrazo. Adiós. Y larga vida. De delincuentes, a veces comen en frío y otras en caliente. Roban todos los días dos coches, uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisan la basura. Al final me buscan una ruina y me venden como sardinas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. de un abanico de cristal. Me son tan bien conocidos los traficantes, los que llevan camino de doctores y los almirantes. Llaman a las puertas de mi casa vendedores de cadenas y también de alhajas. Yo por mi parte miro por el agujero, pero alguien tapa el cristalito con el dedo. He reconocido sus huellas, esta noche dormiré con estrellas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento, gratis y fresco, de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Tengo que reconocer que estaba un poco nervioso en la entrevista. Pocas veces puedo decir eso, ¿eh? No me suelo poner nervioso casi nunca, pues hoy estaba un poco nervioso. Joder, es que es Kiko Veneno, tía. Es que lo íbamos escuchando desde los 14 años a piñón. Es que en este programa ha sido de los que más ha sonado, es que no sé. Cuando entrevistemos a Silvio Rodríguez no sé lo que pasará. No me saldrán las palabras. Enrédate en la enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y aquí en La Enredadera estamos en el programa especial con lo más destacado de 2012, pero ya os anunciábamos que íbamos a tener dos interludios. Uno ha sido la entrevista con Kiko Veneno y la otra es lo que viene ahora mismo. Tenemos a una persona en Radio Topo, en los estudios centrales, que va a tocar una canción. Quedaros con su música porque quien llame al 976-29-1398 y acierte quién es... Os regalaremos el libro No dejes el futuro en sus manos, un libro colectivo súper chulo. Así que sin más, que venga la música. La rumbejeta. Dicen que del cerdo se aprovecha todo, hasta los andares, pues yo lo prefiero ver vivito y coleando y me llaman el vegetales. Pues soy de esos bichos raros, de esa secta de descarriados, que desde niños recién nacidos fueron criados vegetarianos, que jamás he comido fiambre, trozo de cuerpo de otros animales. Y perdón, y si os suena a moralina, lo siento, pero es que a la vista resalta que esto ha sido todo un acierto. Porque si la salud es lo más importante y la alimentación su fundamento, o si somos lo que comemos, ¿por qué alimentarnos del sufrimiento? ¿Y qué opinarán las gallinas del aborto de las gallinas? Pues esto más o menos. Dicen las gallinas que están hasta los huevos de poner día y noche sin parar, como si fueran el bombo de un bingo, si por lo menos fueran aves de corral. Otro gallo cantaría que tengo una receta muy distinta a la de ave creme, que pasta no hace falta pollo, aunque un repollo le puede ir bien. Si quieres probar, apunta los ingredientes que te voy a dar. Sal, aceite, cariño y verduras, y a este caldo no se le ve la pluma. Me quedo más a gusto que un arbusto, soy feliz, me como una lechuga. Me dicen la alegría de la huerta cada vez que tarareo esta rumbejeta. Un cerdito valiente me dijo el otro día que no estaba de acuerdo de convertirse en salchichas, que solo era un cerdo bueno y que no aspiraba a ser presidente, aunque viendo el nivel cuenta con mi voto, babe. que existe una alternativa muy diferente a la de campo frío, donde no sufren animales ni ningún cerdo sale herido. Seguro que has pensado no saber lo que se pierde. Pues si tú tampoco lo has probado, no sabes lo que ganamos. Y me quedo más a gusto que un arbusto, soy feliz como una lechuga. Me dice la alegría de la huerta cada vez que tarareo esta rumbejeta. En las granjas de hoy en día no es feliz ni la vaca que ríe. Solo posa para la foto, pero en el fondo está muy triste. La granja de Teo pasó a la historia y con ella la buena onda. Las bovinas juegan genéticamente con el pienso, luego existo de Descartes. Y por eso he llegado, no, que no acaba todavía, a esta conclusión. Que ser vegeta no es una dieta, que es una rumba pa' mi corazón. Que ser vegeta no es una dieta, que es una rumba pa' mi corazón. De melón sin jamón, de melón sin jamón. Y me quedo más a gusto que un arbusto, soy feliz como una lechuga. Me dicen la alegría de la huerta cada vez que tarareo, cada vez que tarareo, cada vez que taratatatatatarareo. Esta rumba vegeta. Bueno, bueno, bueno, pues concurso, concurso. ¿Quién ha cantado? ¿Quién ha cantado? Llámanos al 976-29-13-98 ahora mismo, y si aciertas quién ha cantado, te regalamos un bonito libro colectivo llamado No dejes el futuro en sus manos. Llámanos al 976-29-13-98 y venga, llévate el libro, no te cortes. Desde que no pienso, vivo mejor. No sufro, pero vivo mejor. Y tenemos al otro lado del teléfono a una persona que nos ha llamado. ¿Cómo te llamas? Silvia. Silvia, ¿quién ha cantado esta canción? Miguelillo. A ver, Miguelillo, ¿es correcto? ¿Te llamas Miguelillo? Está dudando. Está bien. Silvia, no nos cuelgues, que te haremos llegar el libro ahora que vamos contigo, ¿vale? Venga, vale. Un besito. De los labios, porque dices eso, porque dices eso, porque dices eso, todo está ya escrito, van a por nosotros. No digas eso, no digas eso, no digas, no hagas nada que no haya pensado. No hagas nada que yo no haya pensado por ti. Porque lo hago para ti, porque soy tu padre Estado, tu santo padre, y tu padre y mi señor mío. Y porque yo lo digo, y porque cuando seas padre comerás huevos, y ahora métete los huevos en la boca y cállate. Porque yo lo digo, porque yo te obligo, porque soy tu gobierno, tu oposición, tu partido minoritario, tu partido autoritario y hasta la madre que te parió. Porque soy tu impuesto y tu imposición, porque yo lo impongo, porque yo lo mando, porque yo mango, porque yo te mango, porque yo te mangoneo, porque yo lo valgo. Porque tú no vales nada, porque vales lo que yo te pago, porque yo te pego, porque soy tu policía, soy tu amo, eres mi perro, y si me ladras, te casco, te multo, te cobro, te cargo, te hago una carga, una sobrecarga y un embargo, porque soy tu banco, y tengo tu casa, tu coche, tu tele, tu radio, tu periódico, tu barrio, tu esquina, tu supermercado, tu salario, tu hipoteca, tu salud, tu trabajo, tu tiempo, tu ocio, y hasta tu descanso. No es tuyo, tú lo llamas tuyo, pero es mío, dámelo, mío, es tuyo no. Ni tu mujer, ni tu marido, ni tus amigos, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos, y mucho menos la escuela de tus hijos, es mía, son míos, págame y dámelos, míos son, tuyos no. Tú no tienes nada, tú no tienes nada, eres lo que tienes, así que no eres nada. Tú me perteneces, tú me obedeces, porque todo lo que tienes me lo debes, porque debes, porque tienes que hacerlo, porque has de hacerlo, porque te obligo, porque te lo digo, porque yo lo digo, porque yo lo digo y porque yo lo digo. Límpiate los dientes, lávate los pies, cósete el jersey, píntate las uñas, cámbiale las pilas, cómete los mocos, bébete la espuma, cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella, toma precauciones, piensa en tu futuro, van a por nosotros. Van a por nosotros. Van a por nosotros. Las hordas internacionales de madres y delegados y funcionarios y chinchillas y hurones moralistas que desean llevarte cogidito de la mano a tu jubilación y que te advierten. Pensar demasiado es peligroso. Pensar demasiado es poco juicioso. Nos lo llevan diciendo desde que mostramos el primer atisbo de querer pensar por nuestra cuenta. No pienses por tu cuenta. No puedes pensar por tu cuenta porque no tienes cuenta, porque tienes la cuenta vacía, porque no cuentas. No pienses para no dar cuenta, para no contar. Si piensas, nunca digas lo que piensas. Cualquier cosa que digas podrá ser utilizada en tu contra. Cualquier cosa que pienses será utilizada en tu contra. Cualquier cosa que hagas será recordada y pagarás por ello. Pero tú no tienes dinero para en la cuenta para pagar, así que no pienses. Pensar es caro. Pensar cuesta. Pensar te cuesta. Pensar te puede costar caro. Pensar te puede costar el paro. Pensar te quita tiempo para no pensar. Te quita tiempo para no hacer nada. Te quita energías que podrías utilizar en no pensar. Energías que podrías utilizar en esforzarte, en no esforzarte, en no enfrentarte, en no moverte, en no hacer, en no decidir por tu cuenta, ya que tú no tienes cuenta. Decidir por tu cuenta es peligroso. Solo no pensar no es peligroso, pero es muy difícil no pensar, así que somos todos peligrosos. Tened cuidado. Van a por nosotros. Por eso muchos han decidido no pensar y vivir mejor. Yo, desde que no pienso, vivo mejor. Y ellos lo aprovechan para vivir a nuestra costa. Venga, vamos a aprovechar que Silvia ha acertado que era Miguelillo para que nos cuentes, Miguelillo, que estás ahora dando concierticos, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué tienes? Pues este jueves, el jueves 27, dos días después del día de la Navidad, toco en la sala El Extintor, que está en la calle Las Armas, número 20, en el barrio del Gancho, y que es una sala pues que se está creando, está en construcción, como yo, que también estoy en construcción. Y que bueno, que está empezando y que está favoreciendo un montón de artistas de aquí de Zaragoza, que estamos empezando, que tenemos un montón de ganas, un montón de iniciativas, muchas cosas que reivindicar. Y nada, hay que estar ahí este jueves a las 9:30, que vale 5 euros la entrada. Y que lo mejor es que si podéis que reservéis. Por el tema más que nada de la organización. Si no reserváis no pasa nada, pero si reserváis mejor que mejor, y así nos organizamos mejor y todo mejor. Hay que organizarse, hay que organizarse. Bueno, Miguelillo, pues muchísimas gracias por estar hoy en La Enredadera. Nada, a vosotros. Un fuerte abrazo. 1, 2, 3, sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro, hace falta manos que derriben muros, que cada cual se piense lo que hizo. El 2012 ha sido el año de carne cruda, que escuchábamos un programa de radio con mayúsculas. En la próxima Enredadera charlaremos con Javier Gallego Crudo y que él mismo nos cuente. 2012 ha sido un año de mareas. Empezó la Marea Verde en defensa de la educación pública. Las profesoras empezaron a organizar, alentadas por los anunciados recortes y las ayudas a la educación privada y concertada. La mayoría absoluta del PP le permite hacer y deshacer a sus anchas. Les da igual la gente. Tienen la legitimidad de las urnas, de un sistema perverso que llaman democrático, pero que no lo es. Y así, pues, los maestros, maestras no han parado de moverse durante todo el año. Y es que, bueno, pues la verdad que no habíamos visto tantas camisetas verdes nunca en la vida. Manifestaciones, concentraciones, presencia en actos políticos, en conciertos, en mesas informativas. La verdad que la Marea Verde no ha parado. ¿Qué? Que cada cual se piense lo que hizo. La Marea Roja ha aglutinado a parados en acción. Desempleados a los que se les niega el acceso a un empleo digno que les permita vivir con dignidad. Las colas del INAEM siguen llenas de gente cada día más, pero no parece que las personas paradas estén reaccionando como debiéramos. Lo decimos nosotras que estamos paradas. Ya te digo. que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo, mejor indignado que estar derrotado. También hubo marea negra en apoyo a los mineros, los recortes en las ayudas a las cuencas mineras. Ya sabéis que han sido drásticos en 2012 y han pillado a la gente de las cuencas mineras con el pie cambiado, ¿no? Son muchos años viviendo del carbón, sin buscar alternativas, y bueno, pues esta energía negra parece que es la única vida, ¿no? En unos territorios dependientes, ¿no? De las térmicas y de la extracción, ¿no? Los mineros y sus mujeres han sido los que han protagonizado las marchas, incluso enfrentamientos con fuerzas represivas, incluso en la capital del reino, en Madrid, y en el seno de los movimientos sociales se ha abierto un interesante debate, ¿no? Entre democracia, entre cómo gestionar los recursos, el desarrollismo, el decrecimiento, cómo dejar atrás actividades socialmente innecesarias, contaminantes, y qué alternativas podemos crear. Y bueno, en esas estamos. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que hizo. La Marea Naranja ha surgido para denunciar los recortes en asistencia y ayudas sociales, verdaderos dramas cotidianos y cada vez más extendidos. Personas dependientes a las que dejamos sin ayudas, enfermos que precisan cuidados y que quedan desamparados, ancianos mal atendidos, y así nos va. Una sociedad enferma permite situaciones como estas. La codicia de unos pocos, la verdad es que no tiene fin. Y luego van de cristianicos. Y luego, como no, la Marea Blanca, ¿no? Que sigue aglutinando a profesionales de la sanidad pública, especialmente en Madrid. Bueno, ya sabéis que la privatización del sistema de sanidad pública ya está encima de la mesa. Y bueno, sin ir más lejos, en Zaragoza comienza hoy, ¿no? Esta noche un encierro, ¿no? Y también huelgas de hambre en defensa de la sanidad pública. Pero de todas maneras, todo esto lo va a resumir Pati en el especial Cuídate, compa, que viene en un momentito. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Claro que sí, campeón. Quiero ser presidente del gobierno de España. ¡Todos a favor! Yo no. ¿De dónde sacan algunos que va a subir el IVA de los chuches? Pase lo que pase, estad seguros de que el Partido Popular ya está en la final y que además va a ganar la Champions League de la economía. ¿Por qué? ¿De dónde sacan algunos que vamos a cambiar de principios? No podemos modificar nuestros valores. Miente. Este partido tiene muchos activos, unos principios muy firmes que los españoles conocen. Somos un partido con palabra, un partido fiable. España no es una realidad nacional e histórica, es simplemente una realidad contable, un reparto de competencias y de transferencias según convenga. ¡Silencio! ¿Cómo no se va a poder hablar? Lo que estoy diciendo es de puro sentido común. Apoyaré a ETA. ¿Qué haces? ¿Qué diablos haces? Creo que debe gobernar Aznar. ¡Viva el vino! ¡A los chuches! ¡Esto es España! Españoles. El señor Camps ha muerto. ¿Sí? ¿Seguro? Soy un cabrón. Un gran cabrón. Soy un cabrón. Un gran cabrón. Sin corazón. Te lo advierto, no te miento, no tengo remordimientos. Nunca tuve la paciencia de escuchar a mi conciencia. Vendo arena a un beduino, sacos de hielo a un pingüino. Si me hablan de pito brillo, de un tiro me lo cepillo. Esto se lo has dicho a tu médico. Soy astuto, soy un zorro. Tú te hundes, yo me forro. Hay que echarle mucho morro, ser honrado es un engorro. ¡A la mierda! Quiero ser socialista. Soy un cabrón, un gran cabrón, explotador. Soy un cabrón, explotador. Un gran cabrón, sin corazón. Por mis chanchullos me conocerás. Mis ambiciones no terminan jamás. Me tacharéis de intolerante por odio a gays, comunistas e inmigrantes. Chicos, ya sabéis, soy un cabrón. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. cuando te despidan con un beso, en lugar de la indemnización. Cuando los recortes sean norma y la educación sea instrucción, resistiré, aunque me quiten todo. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Si nos atiborran a medicinas, pero no previenen enfermedades. Si la industria farmacéutica mercantiliza la salud de todas. Si la sanidad pública está en peligro de privatización. Si los cuidados y el apoyo mutuo están amenazados. ¡Algo tendremos que hacer! Escucha Cuídate, compa. Salud comunitaria y medicina alternativa. Una vez al mes en la enredadera de Radio Topo. El 2012 comenzó con medidas de ajuste en todos los ámbitos y también en sanidad. Palabras como copago, o más bien repago, privatización, aseguramiento, se han empezado a escuchar cada vez con más frecuencia. El sistema público de salud, que en principio garantiza la universalidad, la calidad y la gratuidad de la asistencia sanitaria a nivel estatal, se ha visto modificado por diversas normativas y decretos ley que suponen una inclinación hacia modelos de gestión privados, es decir, centros sanitarios y recursos gestionados por empresas privadas y que, por tanto, tienen un ánimo de lucro. Y además esto supone una merma en los derechos de pacientes y de profesionales. A lo largo de este año hemos escuchado amenazas de cierre de centros, aumento del horario laboral, disminución de sustituciones y de días de libre disposición, congelación de los salarios, que son algunas de las medidas aprobadas y que afectan a las trabajadoras. También hay cierres de centros, sobre todo en el medio rural, el repago farmacéutico, el copago por servicios de transporte sanitario, de material protésico o la falta de asistencia a personas sin papeles, que afectan a día de hoy a las pacientes. Unas y otros hemos alzado nuestra voz durante el último año de distintas formas. Por una parte, ha habido un gran movimiento de objeción al decreto ley que niega la asistencia a las personas inmigrantes sin papeles. Ha habido múltiples concentraciones en los centros sanitarios, manifestaciones y, sobre todo, una huelga indefinida que se mantiene a día de hoy en Madrid en contra de las medidas de privatización que quieren imponer en dicho territorio y que suponemos se van a extender al resto. Pensionistas, administrativos, médicas, celadores, enfermeras, auxiliares, técnicos de laboratorio, personal de limpieza, madres, enfermos crónicos, se han unido en asambleas, en reuniones, en las calles, para defender el derecho a la salud de las personas y a una atención sanitaria de calidad para todas y para todos. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Triciclo. Y a leer, que son dos días. Más información en www.bfk.cc. Y aquí seguimos en este especial de lo más destacado de 2012 en La Enredadera. Vamos bien de tiempo. Oye, un estrés en el cuerpo. Aquí estoy a tres bandas, con dos aparatos, el ordenador, el USB, el teléfono. Y seguimos resumiendo el año. Las consecuencias de la mayoría absoluta del PP, conseguida tras las elecciones generales del Reino de España, ya se han visto a las claras, ¿no? Durante este año. No han tardado ni un mes y 10 días. Su política es neoliberalismo puro y duro. Obediencia ciega a lo que dictan los mandamases del mercado, mezclado con una represión policial y judicial cada día más parecida a la de las dictaduras militares y enrevesada con lo más rancio de la cultura que pregona el Opus Dei. Toros, hostias en las calles, control de los medios, manga ancha con lo peorcico de la ultraderecha, indultos a torturadores y a ladrones de guante blanco, racismo y xenofobia, machismo y asco. Mucho asco. Antes, los bancos que las personas. Antes, forrarme yo y mis colegas al bienestar de la sociedad. Cortoplacismo y quien venga atrás que arree. Para las que luchan, multas, cargas, detenciones y pelotas de goma, de momento. Las respuestas populares han sido constantes a lo largo de todo el año. Antes mencionábamos las mareas, pero es que prácticamente todos los sectores sociales han salido, ¿no?, a las calles. Hemos visto a estudiantes y a gente de izquierdas, por supuesto, pero también a jueces o banqueros, ¿no?, y gente que se dice que es incluso hasta de centro, ¿no?, de derechas. En 2012, una ardilla podría viajar de Francia a África sin tocar el suelo, pero no de árbol a árbol, como se decía antes, sino de manifestación en manifestación. Fíjate que hasta hemos llegado a ver a policías en manifestaciones. Una línea roja que al menos aquí no estamos dispuestas a traspasar. Las fuerzas represivas no están de nuestro lado, sino que se han creado para imponer la fuerza del poderoso. En este caso, de quienes nos oprimen y controlan el cotarro, de los que niegan la democracia y que gestionemos nuestras propias vidas. No es lo mismo salir a la calle en defensa del derecho a la vivienda por un trabajo digno o por la educación y sanidad pública, que salir por tu paga extra. Policías, sois patéticos. Y bueno, dos huelgas generales ha recibido ya el gobierno del PP, las dos articuladas pues con notable éxito, ¿no?, por sindicatos tradicionales y alternativos en la industria y sobre todo ganada en las calles, ¿no?, por gente, ¿no?, por colectivos alternativos, por movimientos sociales que, bueno, pues hemos protagonizado acciones directas, piquetes, bicipiquetes, reflexiones y debates, ¿no?, en las tiendas, en los comercios de barrio, manifestaciones multitudinarias y también la primera huelga europea, ¿no?, seguida al unísono en distintos estados del sur de Europa. Y bueno, ni que decir tiene que entre huelga y huelga se han sucedido también huelgas parciales, ¿no?, en empresas concretas, gremios, concentraciones, luchas sindicales, y es que no puede ser de otra manera, ¿no? 5 millones y pico de parados, una precariedad laboral extendida y, bueno, la clase obrera aún se tiene que organizar más y mejor. Una de las luchas más exitosas de este 2012 ha sido la articulada contra los desahucios. Plataformas en barrios y gente solidaria se han organizado. Se han pedido firmas para una iniciativa legislativa popular para pedir la dación en pago. Y sobre todo, se ha acudido en defensa de las personas agredidas y amenazadas de desalojos. Y se han parado muchos desahucios. Algunas acciones han sido tremendas, precisos ejemplos de solidaridad directa entre vecinos. El próximo domingo, Pablo Híjar, de Stop Desahucios de Zaragoza, nos contará más detalles. Y bueno, durante el verano, por eso estamos poniendo a Gente del Pueblo, es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no?, el que estuvo en boca de todas, ¿no? Marchas obreras por Andalucía, acciones en supermercados, ocupación de fincas, militares y de la aristocracia, y muchísima presencia mediática, ¿no?, tanto alternativa como comercial, para insultarles, ¿no?, básicamente. Han hecho hablar a todo el mundo, ¿no? Y bueno, el 30 de diciembre también contaremos en el programa especial de La Enredadera con Lola Álvarez, portavoz de la ocupación de la finca de Somonte en Córdoba. Desde el día que partiera, aquellos pobres vagones, tanto llenito de gente, que van a ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Y qué hay del independentismo? Primero, EH Bildu en las instituciones como segundo partido más votado en Euskal Herria. Con ellos charlaremos el próximo domingo. Luego, Cataluña. Más como en su día fue Puyol, recibiendo las iras del españolismo más rancio. Y la gente que repite odios e insultos. El pueblo vasco, el catalán y muchos más, pedimos soberanía alimentaria, energética, política. Queremos decidir como pueblos. Seguro que 2013 nos trae novedades sobre consultas hacia la autodeterminación y la independencia. Veremos a ver cómo reacciona la sociedad. El 30 de diciembre, aquí en La Enredadera, también hablaremos de esto con David Fernández, diputado por las CUP en el Parlament catalán y Currela en COP57 y La Directa. Siempre estaré mirando, Horacio de Marejuela. Y bueno, como no recordar, en 2012 también el 15M, ¿no?, que sacó el año anterior a muchas personas a la calle. Algunas ya se han enredado en colectivos o se han autoorganizado, pero todavía falta mucha gente, ¿no?, de ese 99% del que hablan, ¿no? Quedan muchas personas que nos tenemos que implicar, asociarnos y mojarnos, ¿no? Todavía hay un cierto rechazo social a los colectivos, a los sindicatos, a los partidos. Vale, muy respetable, pero bueno, la pregunta es, ¿entonces qué creamos? ¿Cómo nos organizamos? O bien con organizaciones que ya existen o con otras, pero está claro que tenemos que pensar en la colectividad, ¿no?, en plural, en juntarnos con más personas, ¿no? Ya hay colectivos que siguen funcionando, otros han bajado su actividad, otros resisten a duras penas, y luego también hay gente que están ahí creando, intentando crear una especie de Frente Popular de izquierdas, ¿no?, lo que sería la Syriza española. Y veremos, a ver en 2013 si esto cuaja. Está claro que algo nuevo están haciendo, pero no tanto. Todavía queda muchísimo camino por recorrer. Y en él, la historia de España tiene menos rango que en Cataluña. Y la señora Rigau, que es de otro partido el suyo, que es de Convergencia, ha dicho el otro día que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Lo ha dicho no con ánimo de elogio. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Si los del gobierno escuchan noticieras, toda esta reforma se iba a parar, pero ellos no quieren, no les interesa abrir un debate a la sociedad. Si no nos escuchan es por cobardía, vergüenza me da. Hay voces que suenan de noche y de día por tu libertad. Hay pena, penita, pena, pena. Qué pena tenemos todos y todas. No venden a las empresas, pena. Don Botín es el patrón. Han salvado los grandes bancos y toda la culpa es para ti. Tú explotado trabajando sin pensión y hasta aquí. Esta democracia da pena, pena. Todas juntas hoy en pie, ya está bien, ya está bien. Que tanta penita pena. Hemos venido a hacer esta protesta en este gran supermercado que es Carrefour, expropiando alimentos de primera necesidad para entregarlo en un banco de alimentos en la comarca, bien en los ayuntamientos, bien en la Cruz Roja, donde realmente no lo admitan, para repartirlo a la familia. Dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores han protagonizado dos asaltos en Écija y en Arcos de la Frontera, donde han entrado en sendos hipermercados para robar carros llenos de alimentos y artículos de primera necesidad con la idea de entregarlos a ONG, en concreto los bancos de alimentos de la zona. Un representante de Carrefour se ha desplazado desde Sevilla para negociar con los manifestantes. Vale, escolteu-me un moment. Perdó. No us he preguntat si voleu escoltar-me. Aquí hem de ser assemblearis a tope, hòstia. Les CUP som així, superassemblearis. Votem si voleu escoltar-me. Perdó, no, primer votem si voleu votar, eh? Votem. Vale. Molt bé, doncs el que us anava a dir, bàsicament... No, perdona, un momentet. Hem votat si volem votar. Hem de votar si volem escoltar-te. Què passa, res, no, Roger, tio? Ets un feixista. Vale, tranquils, hòstia del pal. Vale. Escolteu, votem si voleu escoltar-me, va. Vale, doncs us volia comentar que he convidat una professora perquè ens faci una mica una xerrada sobre parlamentarisme, vale? Per si aconseguim algun escó. Pep, que encara no hem votat si volem que entri o no. La deixem passar? Sí. Passi. Ui, molt bé, us presento a la Marga. No, la... Anna. L'Anna, la companya Anna. Endavant, sisplau. Sí, hola a tots. Totes. Aquí diem totes. Dir tots és massa sexista. D'acord. Hola a totes. Com diu el líder del partit... Sí, perdona, és que jo no sóc el líder. Aquí no hi ha líders. Tots som iguals. Totes. Totes som iguals. Bé. O iguales. Bueno, y ante este panorama y con la que nos están imponiendo, ¿dónde queda el ecologismo social? ¿No? Nos preguntamos a veces aquí en la enredadera. Sin naturaleza no habrá dónde disfrutar de la revolución y a veces parece que se nos olvida. En 2012 se han cumplido 10 años del Prestige, una barbaridad humana que ennegreció el mar y que desesperó la solidaridad, despertó la solidaridad de muchísima gente. Es que estaba pensando yo en desesperación. Pero allí estuvimos limpiando. Desde entonces no han parado los ataques al medio ambiente, ya que, bueno, pues ya sabéis que aquí en el capitalismo la naturaleza solo se ve como un recurso más para su maquinaria de hacer dinero y, bueno, pues han destrozado este año la huerta de Aranzadi en Pamplona, siguen tratando de imponer la fractura hidráulica o fracking, los transgénicos, campanas a sus anchas, sobre todo en Aragón, y aún siguen proyectando burradas como Eurovegas. Pero también hay gente que luchamos por la naturaleza, que sabemos que somos interdependientes de ella y vulnerables como ella. Son muchas las experiencias hacia la soberanía alimentaria, encuentros agroecológicos masivos, experiencias que dan esperanza pese a todo. Hemos celebrado el cierre de la nuclear de Garoña y seguimos enredándonos en defensa de la tierra, los ríos, el mar, las montañas y toda la maravillosa diversidad en el planeta. Tenemos que pensar a gran escala. No ha nacido campo yermo, estepa o monte. Que nosotros no podamos construir. Bueno, y qué decir de Artieda, ¿no? En 2012, cómo no recordar la digna ducha, ¿no? De esta aldea gala de Aragón. ¡Qué bien resistes, Artieda! Bueno, ha habido acciones para defender el pueblo, la tierra, la montaña y el río Aragón, ¿no? El Aragón, ¿no? Como el Gallego, el Jalón o el Ebro. Un puñadico de personas, que no hace falta muchas, ¿no? Que con rasmia, ¿no? Decididas a vivir en el mundo rural y que no están siendo fáciles de tumbar, ¿no? Y además están despertando el apoyo de mucha gente y esperamos que ganemos, ¿no? Y que ganen esta dura batalla contra el recrecimiento del pantano de Yesa. De decrecimiento, interdependencia del ser humano y la biosfera, de cuerpos vulnerables, de ecologismo social y crisis, de reconstrucción de un mundo justo y compatible con la naturaleza, feminismo y más, charlaremos el próximo domingo con Yayo Herrero, una de las coordinadoras de Ecologistas en Acción. Okay. plaza. Se acaba un nuevo día y como todas las tardes quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón. Miate tuo maestro. L'Aragonés lle bien vivo. Asunción de Rason Aragonés. En Aliedrera de Radio Tabonero. Que el ritmo te acompañe. Y como os anunciábamos, hoy contamos con algunas de nuestras colaboradoras habituales y, como no, Carlos, maestro de Aragonés, la Aragonés y Bien Vivo, nos va a hacer un poco un resumen, ¿no?, de lo que ha sido pues el 2012, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la lengua aragonesa, ¿no?, tan vilipendiada. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues bueno, o 2012, pues yo creo que ya el año que hemos reculado a ram político, a lo menos. Pues muitismo de todo lo que, de todo lo poqué que se va en antao, ¿no? Pues nos hemos trovado, nos trovemos un poqué antes de plegar o verano, pues hasta chunio o asinas, con la nueva proposa, pues que feba lo Pepe Par de lo gobierno de Aragón de ley de luengas, ¿no? La modificación de da ley de luengas, que pues que esborraba todo lo poco que se va feito, ¿no?, con la ley que se aprobó en 2009 por el anterior gobierno. No reconociendo las luengas por su nombre, sacando pues todo lo de Consejo Superior de las Luengas de Aragón y tal. Y bueno, pues justo Fabels pocos días se debatía esto en las Cortes de Aragón, y bueno, pues ya salió en Taeban, porque como Pepe Par pues con esto van a partir un piñón, pues han salido las tesis de la FACAO y de la extrema derecha, que ha feito con plegar a suyas tesis lingüísticas, bueno, ni lingüísticas, que debería decirles, ¿no?, ta lo Parlamento Aragonés, y que, bueno, pues ya tenemos esta ley de no luengas, como dicen en Arredol, porque como no charra de luengas, y nos la habremos de minchar, no sin luitar. Que cal decir que mismo desde Europa pues han trucado la eficacia al gobierno, tanto al español como al aragonés, por no cudiar de esta luenga, bueno, de lo catalán tampoco, y menos del aragonés, ¿no?, que lleguen en momentos muy penibles y muy difíciles, y que lleguen momentos de morir, ¿no? Y en la otro costado, pues son las asociaciones, la CHEN, que continuamos charrando, que continuamos luchando por defender a nuestra luenga. Y bueno, pues este año una de esas asociaciones, Fablans del Aragonés, una de las más grandes y las más importantes, pues ha feito o suyo trenteno cabo daño, que ya son bien de añadas, ¿no? 30 añadas hasta una asociación en defensa de la luenga, que siempre es tan difícil. Y bueno, pues en este 30 cabo daño pues han feito una exposición con una rienda de material, pues de carteles, de entradas de conciertos, fotos, chambretas, pues con... mostrando pues todo lo que han feito, ¿no?, que son muitas y muitas cosas, conciertos, que yo creo que no nos olvidaremos nunca, pues los que viestimos, muitas clases, muita chen que aprendió a charlar aragonés gracias a ellos, y bueno, pues que duren 30, 60 y 90 y todos los años que pueda Fablans. Y Fablans de conjunta con muchísimas otras asociaciones, partidos políticos, colectivos, señaron también en septiembre un manifiesto por la Aragón Trilingüe, un poco también en respuesta a este cambio de ley de luengas, y que bueno, pues ha ido China Chana esparciendo lo manifiesto, consiguiendo lo refirme de más asociaciones, de más CHEN, de instituciones, de el Concilio de Zaragoza, por ejemplo. Y bueno, pues veremos ahora en 2013 en Tadó va este manifiesto, si se puede conseguir bella cosa, no pasa, a lo menos pues eso, pues continuar en ampliando los consensos y en ampliando la lucha por los aragoneses. Y si bella cosa tenemos los que charlamos aragonés, pues ya que nos fa muy togo y fer servir esta luenga y la hacemos servir siempre que podemos y que generamos muitismos y muitismos materiales. En este año, pues ya está una otra vegada más, pues un año muy bueno ta la cultura y simplemente pues va a destacar cuatro cosetas porque se podrían destacar muitas, ¿no? Yo creo que una de ellas la somos escuchando, que lle o disco de Prau, que muitos ya levaban los tiempo esperando, Os pies en la tierra, de Raso en aragonés, una otra vegada más, ¿no? Una de las pocas collas que queda que cante nomás en aragonés, y bueno, todo un discazo que lle sonando muito, muito, muito. También se ha editado fa bien poco, Bellas Semanetas, o libro de Chus Ignacio Navarro, Mesaches, que estuvo ganador de premio Ciudad de Balbastro. También, bueno, ya contemos también fa bels días, creo que estuvo lo mes pasado, que se lle principiando ahora a hacer una peli de, uh-huh, de Lo Bandío Cucaracha, uh-huh, financiada por Micromecenazgo. Y que será en aragonés, una peli pues de animación vista rara, no sé cómo se dice eso. Y que bueno, va a estar el primer largometraje en aragonés, ¿no? Teníamos también la segunda edición de una cosa que yo creo que es maravillosa y épica en el mundo del aragonés, que es el de Estrela Estrela. También pues fa bellas pocas semanas, pues hizo pues todo un día emitiendo de Raso en aragonés aquí en Radio Topo, con 17 programas, si no remiro mal, más de 15 horas de programación, una fiesteta que había de impues, y bueno, pues esos contenidos que además pues quedan ya pacutio, ¿no? Y también fan mucha honra, pues está la chen que aprende el aragonés, está chen que igual pues que escucha otros programas y así después también se manata a esta realidad, ¿no? Y lo zaguero que quería resaltar también, pues yo, o Cultura Libre, que ya casi fa un año que se publicó, que este un libro disco de Mago Fermín, pues aunque colaboraron, pues hizo muchas collas de música, con textos, con dibujos, y pero que sí, con música, y que ya en trilingüe, que lo yo cuento que encara quedarán, ¿no? En Bella Botiga y tal, en incluso. La Flama me parece que enteneban, en Nogará, sé seguro que vine a Bels Cuantos. Y bueno, que anima a toda la chena a que se lo pille, porque lle buena cosa. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por haber seguido este año más, ¿no? El Aragonés lleve en vivo, y el 2013, el año venien, ¿no? Pues continuar, ¿no? Con la seducción de Raso en Aragonés en la liedrera de Radio Tabonero. Exactamente, el año venien a continuar luchando mucho, y se me ha olvidado la mejor noticia que le ha pasado al Aragonés, que ya tengo cuña, ya tengo falca, eso es maravilloso. Será chulo el tío. Bueno, la cláusula de rescisión de Carlos debe ser muy baja, porque va a cualquier programa al que le llaman. Ya te digo. De feito, Maitine, de tornar aquí en 10 horas. Casi. Lo tenemos muy libre. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, y el aragonés lleve en vivo. Ha pasado de ser menudo revuelo en Borja por la restauración sin acabar. Una vecina de 80 años decidió restaurar la obra por cuenta propia. Ha sido la comida en y las redes sociales. Es que la restauradora es una anciana del pueblo que tenía, según ella, buena intención. Buena intención. ¡Rápido, rápido! Y así es como ha quedado después de que Cecilia decidiera retocarlo. Cielo santo. Lo ha destrozado. Lo ha dejado hecho un cuadro o hecho un Cristo. Su modelo era la fotografía. Mira, fíjate bien. La ceja derecha, fíjate. ¡No se parecen en nada! ¿Y si hay alguien detrás? Una conspiración. El cura lo sabía. El sacerdote de aquí lo sabía. Todo el mundo que entraba me veía pintando. Tenía permiso. Todos los años me llena de orgullo no trabajar, ni tampoco servir leal y eficazmente a España, para poder dejar un país sin la estabilidad política, social y económica, así como fomentar los accidentes de circulación, amenazas y extorsiones. Una labor además con la que los príncipes de Asturias sellaron un firme compromiso de continuidad con motivo de su enlace. Valoremos el trabajo de la droga y sus efectos devastadores, que me estimula a diario y por la que siempre estaré dispuesto a entregar lo mejor de mí mismo. Tenemos un país de pobreza marginación, discapacitados, inmigrantes, exclusión social, y a los extranjeros que residís con nosotros, todos fuera de nuestras fronteras. Los españoles piden miles de mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. En esa tarea, la corona no escatimará esfuerzos. Siempre alentará los abominables atentados terroristas en Oriente Medio. Nuestro mayor afecto y comprensión se dirigen en particular a quienes sufren, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, servicio exterior y cooperantes, que tantas muertes y heridos provocan. El futuro de España requiere una sustancial mejora de los niveles educativos de sus hijos, autoridades, padres, profesores y alumnos. Al mismo tiempo, la sociedad española reclama erradicar nuestra identidad, cultura y tradiciones, así como valores éticos, morales o religiosos, conforme a sus creencias. Las diferencias políticas deben resolverse con rabia y dolor, guiados por el afán de riquezas y ambiciones particulares. A todos los españoles, especialmente a Quijote, a quienes trabajan al servicio de mi familia, que se entregan día y noche, y esta noche también, todo mi afecto y mis mejores deseos de felicidad para el año 2012. Buenas noches. La enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo. Bueno, vamos rematando ya este especial con lo más destacado de 2012, según nuestro particular ojo, ¿no?, de la enredadera. Y nos queda una parte importante, ¿no? Y es que en 2012 ha sido un año de protestas, pero también ha sido un año muy importante de propuestas. Yo creo que 2012 ha sido el año de las alternativas. Alternativas para casi todas las parcelas de la vida, para salirnos poco a poco o de golpe del capitalismo e ir construyendo otras realidades. La economía alternativa y solidaria sigue sobreviviendo a la crisis y reinventándose. El cooperativismo frente a la competencia, apoyo mutuo, empleos dignos y respeto al entorno y al medio ambiente. Y es que el dinero ya no lo guardamos en los bancos capitalistas, habrá quien lo tendrá debajo de una baldosa, pero también disponemos de COP57 y en 2013 FIARE, la banca popular ética en el Estado español, que será una realidad. El seguro del coche o del local ya lo tenemos con ARS Cooperativa, es decir, un seguro ético. La electricidad nos viene de fuentes de energía menos contaminantes como la solar o la eólica porque nos hemos asociado a Somenergia. Y todo esto y mucho más se ha enredado en el mercado social, que en 2013 seguro que va a dar mucho que hablar. Experimentamos también con monedas sociales, bancos del tiempo, trueque, tiendas gratis, espacios colectivos para salirnos de la espiral capitalista. Y nacen nuevos proyectos de salud comunitaria, de educación libre y especialmente hacia la soberanía alimentaria y por el consumo responsable. Y es que la agroecología, como tal, ya está siendo una alternativa, ¿no? Vemos aquí en Zaragoza y en muchos sitios los mercados agroecológicos, grupos de consumo, tiendas de proximidad, comedores populares, recuperación de la huerta, redes de semillas y lo que nos queda. Como aquí decimos a veces, es que no hay huerta atrás. También han nacido unos cuantos proyectos de comunicación alternativa y otros aquí seguimos. Radios libres, teles alternativas, medios en internet, autoorganización popular. Somos medios, no esperamos que nos cuenten las noticias, somos las noticias. Pero bueno, todavía hay muchas personas que podrían no pasar de la queja a la acción y sumarse a las propuestas que existen. Así que desde aquí, hoy, desde la enredadera de Radio Topo, una invitación, ¿no?, a ti que nos escuchas, a que te sumes al cambio que queremos. Tú sabes lo que puedes dar para lo común y esperemos que lo des en este 2013. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra, Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. En los últimos días, los grandes medios de desinformación para masas nos introducían un nuevo mantra: el fin del mundo. De forma burlona, aprovechando los tintes apocalípticos que se desprenden de las películas made in Hollywood, unas y otras lo hemos comentado en algún momento. Una forma sutil y peligrosa de negar la realidad. La quiebra del capitalismo global, del que ya nos hablaba hace un tiempo Ramón Fernández Durán y de la que alertamos muchas personas a diario. Somos conscientes de que este mundo, tal y como está actualmente, no puede seguir así, que debe finalizar. Por eso buscamos alternativas, buscamos recovecos en los que crear la vida que queremos vivir, desobedecemos y nos rebelamos. Pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra. No aceptamos lecciones y, sin embargo, al finalizar el 13 Baktun de los mayas, sus descendientes nos han dado una nueva lección de dignidad, de lucha y de resistencia. El pasado 21 de diciembre, hasta 50.000 zapatistas marchaban en silencio en 5 comunidades chiapanecas, en el sureste mexicano. Palenque, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas y San Cristóbal de las Casas se llenaban así de mujeres y hombres del maíz y de la tierra, cubiertos con pasamontañas y paliacates, caminando juntas y en silencio, venidas de sus comunidades de la Selva Lacandona. Se trata de la mayor movilización desde el año 94, en el que el mundo entero volvió sus ojos un primero de enero hacia el sur de México. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente la portada del Heraldo de Aragón de ese día, que era página completa del levantamiento indígena, y yo dije, ¿esto qué es? ¿Indígenas? ¿Chiapas? ¿Encapuchados? ¿Qué es esto? Pues ahí siguen. Desde entonces, las comunidades zapatistas nos han dado un ejemplo de resistencia y autonomía. Otras formas de entender la educación, la salud, la justicia. Otra forma de trabajar la tierra, de establecer las relaciones entre las personas y la organización de las comunidades. Como bien dicen ellos y ellas, vivir en un mundo en el que quepan muchos mundos. Para vivir se muere la palabra. Las que parecían escondidas, calladas u olvidadas por algunos, han mostrado una vez más su poderosa fuerza y disciplina. Atendemos a su mensaje, escuchamos. Su silencio, sus pies caminar bajo la lluvia, sus rostros cubiertos y sus puños en alto. En el vientre del mundo no muere la flor de la palabra, no muere. La verdad es que cuando a este lado del mundo decimos que los y las zapatistas nunca estarán solos, también nos lo estamos diciendo a nosotras mismas. Cuando aquí nos faltan las fuerzas o nos gana el desánimo, o nos llegamos a creer en alguna medida todos esos mensajes que nos imponen los malos gobiernos, los bancos o los poderosos, los descendientes de los mayas, las zapatistas, nos recuerdan que no estamos solas. Que de los escombros del mundo capitalista y canalla resurgirán todos esos mundos que llevamos en nuestros corazones y que crecen a cada instante. Lanzados al viento, palabras que hieren, así que lo siento, la verdad es mi alimento. Con ella camino de la mano y aquí esta negra flor que no florece en vano. No morirá, no, no morirá, no morirá, no. No muere la flor de la palabra. No muere. Mira cómo flores esta flor de la palabra. No muere la voz del silencio. No muere. No morirá, no, no morirá, no morirá. No muere. Oye, oye. No, no morirá. No, no morirá. Muere. No, no morirá. No morirá. No, no morirá. Nunca. El viento de aquí dice que tus venas están unidas a las mías y a las del viento. Por más lejos que nos encontremos, tu voz se escucha hasta donde estamos, haciendo que nuestra voz sea una ala de ustedes. Caracol Zaragoza te invita al quinto Festival Solidario con Chiapas. Sábado 12 de enero de 2013. En el Centro Cívico Almozara. Desde las 11 de la mañana, Teatro Arbolé, Luz de Lourdes, Nos Trasladamos, con Imaginaria Teatro como presentadoras. Por la tarde, desde las 5 y media, Joacoma la Virgen, Watu, Nos Trasladamos, Bufacalibos de Vieya Nuey, Escuela Cómica Suicida y China Chana, con Daniel Rabanaque como maestro de ceremonias. Más información en nuestro blog sindominio.net/caracolzaragoza. Ayer, hoy y siempre, solidaridad con los caracoles zapatistas. Bueno, y vamos ya rematando este especial de La Enredadera. La verdad que creíamos que no íbamos a ser capaces de condensar todo esto en 120 minutos, pero mira, parece que va la cosa bien. Hoy realmente no nos proponíamos echar la vista demasiado lejos, ¿no? Ya habéis visto cómo hemos, bueno, resumido, recordado lo que es un poco la escena más local, ¿no? Por donde nos movemos nosotros, ¿no? Nosotros ya sabéis que emitimos desde Zaragoza, nos consideramos aragoneses, ¿no? Estamos imbuidos en lo que es la cultura que está a nuestro alrededor, dentro del Estado español y, como mucho, pues la Unión Europea, ¿no? Y la relación con otros pueblos, pero vamos, que más allá de Chiapas no nos hemos ido, ¿no? Creemos que, bueno, que 2 horas de programa pues no dan mucho más de sí y bastante esfuerzo hemos hecho. Esperemos que te haya servido, ¿no? A ti que nos escuchas. En cualquier caso, sí que queríamos dejar bien claro, ¿no? Que desde aquí sí que tenemos una perspectiva de lucha global, ¿no? Y que las resistencias están unidas y que 2012 pues ha sido un año en el que hemos visto bien claro la importancia de tejer redes, ¿no? De crear vínculos y puentes entre lo de aquí y lo de allá, ¿no? Hoy, por ejemplo, no hemos mencionado a Palestina, ¿no? Esta herida abierta, ¿no? Por la que se está desangrando el mundo, tampoco África y las guerras, ¿no? Que siguen provocando el colonialismo, ¿no? Y nuestro nivel de vida, ¿no? Y tampoco hemos mencionado, pues, toda la militarización y los asesinatos, pues, cotidianos, ¿no? Que hay en un montón de sitios, ¿no? En Libia, en Siria, en Afganistán o en Pakistán y en un montón más de sitios. Ojalá que en 2013 desapareciesen todas las armas y se disolvieran todos los ejércitos. Eso para empezar. Y bueno, al menos, pues no queríamos olvidar en esta enredadera especial a todas esas personas que siguen muriendo, ¿no? Mientras hoy estamos aquí disfrutando, ¿no? De la radio, que en el fondo estamos disfrutando, y gente que está siendo asesinada, ¿no? Pues bombardeadas o muertas de sarampión o de hambre, ¿no? Tampoco queríamos olvidar a la gente que están encerradas, ¿no? Que están aisladas, ¿no? Que no pueden escuchar este programa de radio, que están pudriéndose, ¿no? En calabozos y en prisiones inmundas, ¿no? Y desde aquí, pues, queríamos echar un grito al aire, ¿no? De vergüenza, ¿no? De vergüenza en este mundo, ¿no? Que en el que permitimos tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿no? Lo cual a nosotras no nos deja paralizadas, ni mucho menos nos da miedo. Ya veis que aquí la Enredadera otra cosa no, pero miedo, no tenemos miedo, yo creo que de casi nada. Nos da, pues, razones, ¿no? Para seguir luchando, para que esto cambie y para que podamos vivir con las mismas oportunidades y alegrías, pues, cualquier ser vivo, ¿no? Que esté en este planeta. Da igual donde estemos o donde hayamos nacido. Tampoco queríamos olvidar hoy a personas que nos han dejado en este año. Algunas muy cercanas, como pudiera ser Lola Ariño, otras que todos los demás conoceréis, como Chabela Vargas, Don Juan Chávez, los hermanos Carrasquer, Fernando y Presen, o Agustín García Calvo. Descansad en paz y que la tierra os sea leve. Lo que sí que se podría probar, si la gente no fuese tan egoísta, sería de las colectividades, eso es muy bonito. Todo de todos, ¿no es más bonito? Sí. Que no que sea todo de media docena, no más nada. Pues todo de todo, señor. Eso es muy justo y muy humano y muy majo. Bueno, pues vamos a rematar aquí. Llevamos 1 hora y 52 minutos de programa en esta enredadera especial, ¿no? Con lo más destacado de 2012 desde nuestro particular punto de vista. Ya lo decimos siempre, ¿no? Que a veces yo creo que ya que llevamos 12 años, ya menos gente nos critica por eso, ¿no? Pero yo me acuerdo de los primeros años en la radio que la gente decía, pues como que éramos muy parciales, ¿no? ¿Por qué no invitáis a no sé quién? Bueno, pues no los invitamos porque no nos apetece, porque invitamos a los que nos da la gana, ¿no? Que para eso somos una radio libre y esto es un medio político, ¿no? Y pues bueno, pues caminamos hacia una dirección, ¿no? Que es la nuestra, ¿no? Y hoy, bueno, pues acabamos como empezamos, ¿no? Con el Que me quiten lo caminado de China Chana. Aquella noche tu mirada se enfrentaba con la mía. La verdad que es un disco que hoy, os puedo decir que cuántas veces lo habremos escuchado yo por lo menos 4 o 5 veces, y que os invitamos a comprar y disfrutar. Yo la verdad que me he quedado bastante sorprendido porque es un discazo, ¿no? Y con respecto al anterior, pues es un salto de madurez y de sonido, la verdad que impresionante. Y bueno, pues recordaros que el próximo domingo vamos a estar con más invitadas especiales, ¿no? En esto, por ejemplo, de la música que la estaba yo hablando, vamos a estar, que nos hace también bastante ilusión, con Javier Ibarra, ¿no? KCO de Violadores del Verso, que últimamente pues no da prácticamente entrevistas, ¿no? Está en otro proceso personal y creativo, y a nosotros en La Enredadera pues sí que nos va a conceder unos minutos para hacer balance, ¿no? Con nosotras de lo que ha sido el 2012. Solo deciros que en lo que respecta a la radio, para nosotras ha sido un año maravilloso. En La Enredadera de Radio Topo, desde el año 2000, nos gusta recrearnos y evolucionar. Y este año, vaya si lo hemos hecho. Bueno, vamos a hacer un poco de recordatorio, ¿no? De lo que ha sido la radio, que evidentemente es algo muy importante para nosotras, pues porque le echamos muchas horas, hay que reconocerlo, ¿no? Que esto no sale solo y lleva un proceso que disfrutamos muchísimo, que yo personalmente, me la gozo un montón, y es algo que me satisface y que yo creo que aporta un granito de arena, ¿no? Para que nos conozcamos mejor, para que disfrutemos y para que, pues eso, sea esto una realidad, ¿no? Los medios libres, alternativos, independientes, autogestionados, y que no nos tenga nadie que contar lo que podría ser, porque esto ya es, ¿no? Y Radio Topo es una realidad, y vamos a cumplir 20 años en 2013 y aquí estamos, ¿no? Que es una maravilla tener esto, ¿no? Pero aún así, pues eso, estábamos recordando la cantidad de cosas que hacemos, ¿no? Más allá de la radio, y bueno, pues lógicamente este año el fanzine, ¿no? Dibujo a la radio, que lo tenéis ahora mismo en las calles, está en Virosta, está en Entalto, en Aflama, que son bares de Zaragoza, pero también os lo podéis pedir, ¿no? A través de nuestros contactos habituales, y os lo mandamos gustosamente y en nuestro blog, y bueno, si te pones en internet fanzine dibujo a la radio, pues lo podéis ver, que la verdad que ha sido una maravilla, ¿no? Pues hacer realidad ese pequeño sueño, ¿no? Que era hacer un fanzine, ¿no? Que es algo que nos gusta. Y yo hacía muchos años que no hacía fanzines. Hacía 10 años que no hacía un fanzine. Y la verdad que mola, ¿no? Que lo veas luego en papel, pues gracias a Xcar, ¿no? De Malavida, que nos ha ayudado, y a toda la gente, ¿no? Que ha aportado dibujos, palabras y que ha estado muy guay, ¿no? Además, este año hemos estrenado, ni más ni menos, tenemos en este programa 2 sintonías. Hemos estrenado la sintonía que nos regaló, por sorpresa, Diego Escusol, que se lo agradecemos un montón. Y además, el Comando Cucaracha nos pasó la sintonía habitual en una calidad óptima tras su paso por la tele. Hoy la vida es pa' mí, y así será pa' siempre. Hoy la vida es pa' mí. Y bueno, del Comando Cucaracha, a ver si ahí en 2013, pues La Enredadera forma parte de su disco, ¿no? Que ya está, parece que la cosa bastante clara, ¿no? Que va a haber un disco del Comando Cucaracha, y está claro que La Enredadera, por lo que vemos en los conciertos, es uno de los temazos, ¿no? Que la gente, la verdad, que la corea y la baila con gusto. Además, este año hemos continuado disfrutando de secciones ilustres de La Enredadera. Sí, porque ahora hablábamos con Carlos. Carlos, ¿cuántos años puede llevar en La Enredadera? No, o sea, igual 6 años. El otro día dijimos que entre 5 y 6. Sí, sí, fíjate, 5 o 6 años con nosotros, ¿no? Que es una pasada, ¿no? Charrando aquí en Aragonés y nosotros aprendiendo con él, lógicamente, para que no se nos muera tampoco la lengua en nosotras mismas. La Aragonés y el Bien Vivo es una de las secciones que ya lleva mucho tiempo. También el Cuídate, Compa. Antena Dislocada, que ya cumplía 2 años este año, si no me equivoco. Sí, esta será la tercera ya, sí. La Radionovela Interactiva, que empezó el año pasado junto a Gitán Jáfora, y Los Vinilos que me enredan. Y este año la novedad desde septiembre pues ha sido que nos planteábamos tocar otros temas, ¿no? Y hablar pues con otras personas de forma cotidiana, y la verdad que el resultado está en nuestro, bueno, pues está siendo para nosotras muy muy interesante, ¿no? Y muy fecundo, ¿no? Estamos hablando de memoria histórica con Cuca en La Voz Dormida, de espacios naturales con Paco Iturbe en El Paseante, y con Lourdes, ¿no? Que le hemos escuchado antes en Sexualidades Feministas, pues que son tres espacios muy interesantes, ¿no? Luego los que hacemos nosotras mismas, ¿no? Como es Alternativas, que siempre lo hemos hecho, pero ahora le damos como una sección propia propia, el tema de las radiabluras, ¿no?, de la Biblioteca Frida Kahlo, que ya sabéis que la Enredadera y la Biblioteca Frida Kahlo pues son proyectos que caminan de la mano, ¿no?, y era una manera pues de traer a la radio también los libros que estamos ordenando y leyendo habitualmente. Y como nos recordará Daniel Rabanaque, que también nos acompañará el próximo domingo, que también se quiere preparar algo especial en el último programa del año y que nos está acompañando pues cada domingo con versos propios o ajenos. Además, este año, y después de un arduo debate interno, hemos empezado en las redes sociales, en N-1, en el Twitter y en el Facebook, donde nos hemos enredado con mucha más gente. La verdad que ya tenemos a día de hoy como 1.504 amigos. Bueno, de todas maneras, esto de las redes sociales a mí la verdad que no... Me parto. Ni lo entiendo mucho ni me pone, pero bueno, lo usamos pues eso, para promocionar esto, que son la radio, y la radio no es otra cosa para promocionar lo otro, que es la transformación social y la revolución que anhelamos, ¿no? Tan llena de nada, tan grande pa' mí. Venga, pues nada más. En 2013 La Enredadera va a cumplir 13 años y Radio Topo va a cumplir 20 años. Así que bueno, estad atentas a las celebraciones, que sin duda va a haber un montón de propuestas. Así que prepárate, que nos viene un año entretenido de radio, celebraciones y hacia el cambio que queremos contigo. Tan llena de nada, tan grande pa' mí. Así que, sin más, nada, nos despedimos hasta el próximo domingo. Os vamos a recordar lo que viene el domingo que viene, que traya, ¿eh? El domingo 30 de diciembre de 2012 vamos a tener aquí en la Enredadera de Radio Topo a Javier Gallego Crudo, a Lola Álvarez del SAT, a Pablo Híjar de Stop Desahucios, a Yayo Herrero de Ecologistas en Acción, a David Fernández de las CUP, COP57, La Directa, a Javier Ibarra de KCO, de Violadores del Verso, y no decimos más, pero seguramente alguna más. O sea que es lo que siempre llamamos los personajes del año, que no es más que una excusa, no para aplaudirles y calentarles el morro, sino para celebrar con ellas pues una serie de reflexiones, ¿no?, y puntos de vista diversos, ¿no? Y creemos que estas personas pues nos van a aportar, ¿no?, cosas pues que han pasado este año. Así que te esperamos aquí en la radio. Y nada, nos despedimos sin más con un esperanzador salud, amor y rebeldía. Que cuando vuelve la noche y empalma con el día y no cabe más amor entre tu boca y la mía. Que cuando vuelve la noche y empalma con el día y no cabe más amor entre tu boca y la mía. La cama ya no está vacía de todo, tiene cadena y no es grande pa' mí. La cama ya no está vacía de todo, tiene cadena y es grande pa' mí. Y ahora la cama está ahí en